Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. El vino para los guanos, el vinito para los tirilis. Pao, pao, pao, pao, pao, pao. Guano boogie, guano boogie. Vacilar con mi huisita, mano. Hijo, mano, nos pusimos más locos con el wine que nada, mano. Tomamos más vino, tomamos toque, el toque, la mosca y el polvote. Eso es más que tele, ¿no? No la madre se casa que tomo uno ese. Hijo, mano, pero en la mañana me levanté más crudote que nada. Ya me anda, mano, parece que tengo una cabezota del tamaño del mundo. Qué gacho ese. Ya no le vuelva a sonar al vinote así. Qué gacho, hijo, ya me agüité. Me voy a ir a la calle Medina, que me den un toleco, a ver si me compro una botellita para curármela. Guacha la música esa que hay en la main. Hijo, siempre tienen música locota ya con los pachucos. Guacha el viejo este. Nomás oye el viejo este. Estamos al aire, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos esté escuchando. Sí, bájalo ya porque... Sí, está... Buenas tardes todos. Hola, bueno, está con nosotros otra vez Federica García. Hola, 9-7 soles. Desde Rusia, y yo soy 9-7 soles, nos va a acompañar al ratito... Bueno, ya está aquí, Azar, de la banda de la Crew, que nos va a acompañar. Buenas tardes, Azar. Buenas tardes, pues, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un saludo ahí para toda la banda. Y estamos en vivo, al rato vamos a bueno, el Azar ya puede decir lo que, casi lo que quiera, no todo. Hay que cuidar un poco. Hay que cuidar un poco ciertas formas. Y bueno, estamos aquí en Sinestesia Radio en el programa número 39, hoy 21 de febrero de 2015. Estamos aquí en vivo en cabina en algún lugar de San Cristóbal de las Casas en la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Y el teléfono en cabina es 044-967-137-3096. Y pues comenzamos con... Hoy el tema es Pachuco. Sí. Estoy feliz. Habíamos quedado que lo íbamos a hacer la semana pasada, pero como no vino Federica y ella quería estar en este programa en particular, pues lo pospusimos para el día de hoy. No lo hicimos en el programa 38. En el programa 38 hice más bien lo de sonido. ¿Cómo se llama? Sonido. Arte sonoro. O ruido extraño. Pues para mí un poco. Ahí estoy tragando un pelo. Debo decirlo. Y vamos a tener la crew, nos van a presentar algo de su material acá, la banda de... Pues nosotros pertenecemos a diferentes crews, como una organización entre más bandita, ¿no? Entonces, pues aquí va a estar Daer. Ajá, Daer. Él es de la Escuadrón Pillete, creo, Escuadrón Pillete. Pues nosotros somos una negra familia, los que dedicamos a grabar allá en la casa. Y les vamos a traer un poco el material. Sí, te lo nosotros hacemos. Hacemos. Ajá, ok. Vale, bueno, para los que no escucharon, porque tenía el micrófono lejos, pues al rato nos va a platicar otra vez lo que dijo, los que no escucharon. Bueno, vamos a comenzamos con una pieza musical del cuarteto de Don Ramón. Nada que ver con el Don Ramón de la vecindad del Chavo del Ocho. No, nada. Todavía ni nacía el personaje, ¿no? O sea, Ramón Valdés ya había nacido ya. Y le vamos a entrar al tema de Pachuco, bueno, música, ¿no? Sí. Y cine, pero cine documental, que no vamos a hablar de ficción. Bueno, sí vamos a hablar de ficción. Entonces, ¿ustedes saben qué es un Pachuco? Pues yo tengo así como que una idea nada más como de imagen. Pero en sí, más a fondo, lo que representa su vestimenta, pues no conozco mucho acerca de eso, o sea, de eso, pero pues sería muy interesante escuchar más, ¿no? ¿Y tú, Federico? Yo no sabía hasta que me enseñaste. Yo conocía la música porque bailaba, pero no conocía nada de la historia, de dónde viene y... Pues me explico unas cosas, porque yo sé que cuando... visite los Estados Unidos, estaba por la parte este y me decían que sí, para pues en Nueva York se enseñaba mucho el swing y por la parte oeste del país también, entonces ahora se pone a hacer sentido, ¿no? Para mí que el porqué, pero no conocía. ¿El porqué? Pues el porqué son muchas razones sociales, ¿no? Pues sí, o sea, parece. Porque nuestros papás, abuelos, escuchaban mucho música swing, boogie boogie, mambo, cha cha cha, danzón, sí. Que eran, digamos, los sonidos que están en los años 40, ¿no? Las músicas, los años 30, años 40, 50, todavía. La música que estaba, digamos, de moda, y eran como los gustos musicales de esto. De esto que sería el Pachuco, que es una representación de los mexicanos nacidos en Estados Unidos, ¿no? Lo que en algún momento se conocía como chicanos. Y hay varias versiones de lo que significa la palabra Pachuco, ¿no? Una de ellas es muy interesante. Claro, si quieres encontrar el modo, pues le vas a encontrar siempre el modo, ¿no? Para que diga algo chido. Que uno lo acomoda a su conveniencia. Ajá, ¿no? Entonces hay una versión de que Pachuco viene de la palabra náhuatl, Pachuco, del náhuatl que Pachuacan, ¿no? Pachuacan. ¿Qué significa? Que en Nahuatlaca, ¿no? En náhuatl, significaría lugar donde se gobierna. Ah, verdad, está chido, o sea, lugar donde se gobierna. ¿No? Entonces imagínate que tú eres un hijo de un migrante mexicano que se fue en los años 20 a Estados Unidos y tú naciste por casualidad allá, ¿no? Ahora sí que por azar, sí. Naciste allá y pues no eres ni mexicano ni eres gringo, Uh-huh. Ya sé que no te gusta la palabra gringo, pero gringo. O sea, no eres ni mexicano ni eres gringo. O yankee, como dirían en el sur. Más uh-huh. al sur, pues. Y entonces hay, digamos, esta división racial, de clase, social, etcétera, de nacionalidad, que los norteamericanos hacían hacia los mexicanos, por un lado, que eran evidentemente mexicanos, y los otros que no eran mexicanos, pero que tampoco eran norteamericanos, ¿no? Netamente norteamericanos. Y entonces creces en un ambiente un poco hostil, violento, ¿no? Agresivo. Me imagino, no sabes si estoy mexicano o no soy estadounidense. De ese lado, pues yo me imagino que pues sí los hacían a un lado, ¿no? Por pertenecer, ahora sí que quién sabe qué lado. Sí, exacto. Pues para mí es un problema. Pues aquí estamos hablando de los mexicanos y que se van a los Estados Unidos, pero si te vas por más general, es un problema de inmigrantes. Cuando te vayas de tu país y que te pones en un otro país, pues después, por los niños, es como están entre dos. No es tu país, aunque quieres integrarte lo más posible, todavía hay cosas que van a hacer que no es tu país. Y cuando regresas a tu país, pues hay cosas que cambiaste en tu manera de ser, porque aprendiste, te abriste a otra cultura y no estás completamente de este país. Y después tus niños, pues todavía se pone. Entonces, para mí es una dificultad de inmigrantes en general, y además cuando hay racismo. Porque, pues, como pueden decir, por los blancos, caucasianos o qué es, puede ser más fácil porque no hay la discriminación de haberte, es cuando tú hablas, ¿no? A verte no van a discriminarte, que por tu color, porque yo veo en otros países, por los negros, arábicos, hay una discriminación de pronto, ¿no? Sí, sí. Que puede hacerse sí, de. Yo creo que hasta un punto pues sí llega, ¿no? Pero sí, entonces sí, yo entiendo que aquí es por los mexicanos, pero pienso que es un problema en general de con la inmigración cuando cambias de país y que te vas a tratar de vivir en un otro país. Sí, bueno, o sea, el problema de ser un migrante en cualquier lugar y en cualquier situación, sí, y en cualquier tiempo del mundo, es lo mismo, aquí mismo, ¿no? O sea, la gente que viene de otros municipios, sí, de San otros Cristóbal, municipios aquí está difícil, se vive rudo, uh-huh. ¿no? Aquí tiene una particularidad. La cosa es de que allá eras, pues, un que no hablabas bien inglés, uh-huh. pero tampoco hablabas bien español, ¿no? Entonces estabas así de Charlie, ¿yo qué onda? Sí, aquí que vino el Spanglish. Haces una mezcla, sí, exactamente. Una combinación de los dos, como lo mezcla. Mismo que pasa aquí, como lo que tú dices, ¿no? Porque ajá. aquí utilizan el castellano con las lenguas. Ajá. O sea, bichi compa, ¿no? Que hay compa, ¿no? Pero se hace una mezcla, ¿no? Ya no es como que nada más uno. Ajá. Sí, mezclas dos idiomas. Ajá. Es el Xochitlán o Xochitlán. Pero es una combinación medio rara. Es, ¿no? como el Spanish. Sí, y la onda es de que los pachucos son todo un fenómeno cultural a nivel Estados Unidos y México. Porque llegan también en los. O sea, los primeros pachucos, dicen los arqueólogos. Arqueólogos. No, digo. Con prehistoria, ¿no? O sea, la banda que empezó a meterse todo en el estudio de la cultura pachuca. No de Pachuca Hidalgo, sino Pachuca, de Pachuco. Pues que en los años 20, ¿no? Van apareciendo como una manifestación social de justamente los excluidos. Y bueno, ellos se meten a la música, les gusta mucho el boogie boogie. Y ahorita les vamos a poner otra rola que se llama El Boogie Pachuco o De Pachucos Boogie. Ajá. Y regresamos. Yeah. Cruising again, move those Chevys again, do that lowrider thing, let's get back in our turf, let's go cruising again, here comes a fine cruise tonight, the man don't want you to go, but let's go on with the show, dig those chicks once again. Let's get back in our turf. Hear that roar one more time. Cruising on a cool starry night. Nada, ese ya me traen mis tíos ese. They're better known as la jura, la chota, la flaca. Like don't cruise here, que es que don't cruise there. Bueno, la ley es la ley. Ya me voy ese vato. And be good ese. Start that cruising again. Move those Chevys again. Do that lowrider thing. Let's get back on our turf. Let's go cruising again. Here comes a fine cruiser night. The man don't want you to go, but let's go on with the show. Dig those chicks once again. Let's get back on our turf. Hear that roar one more time. Cruising on a cool starry night. Bueno, ese que escuchamos fue Don Tosti, ¿no? Don Tosti y su trío. Estas son bandas de boogie boogie de los años 30, 40, ¿no? Que chicanos, o sea, Don Tosti, Don Ramón, Lalo González, o sea, son bandas que en los años 40 ellos estaban haciendo boogie boogie swing, ¿no? Pero con este, ya con este, son chicanos ellos. ¿Por qué chicanos? ¿Eh? ¿Por qué chicanos? No sé. Canos por americanos, pero chi. Mexicanos, chicanos, norteamericanos, o sea, estaba de la chingada, o sea, no, o sea, no tenían ni de dónde, o sea, no eran, o sea, porque decían unos chicanos y entonces creían que hablaban de Chicago, no, nada que ver. Pues es eso, que me hizo pensar en Chicago y estoy como, no hay nada que ver con Chicago, entonces no entiendo por qué chi. Algo como confuso, ¿no? Sí, bueno, ahorita vamos a decirles qué es, de dónde viene la cosa chicana. Pero bueno, ahorita ahí tú lo miras. Lo que yo les quería contar es que este fenómeno social de respuesta social, ¿no? De rechazo a esta comunidad, a esta generación de jóvenes en Estados Unidos, hijos de migrantes mexicanos, pues provoca que esta juventud se meta a la música también, ¿no? O sea, como en cualquier lugar, pues te gusta, sí, la como... música, te gusta pintar, te gusta... Pues ¿no? Ahora sí que yo creo que busca uno donde canalizar todo, ¿no? Ajá, donde te acomodas, ¿no? De donde te va chido. Y entonces los que se fueron por la música, como este Don Totsi, Don Ramón, Lalo Hernández, digo, Lalo González y muchos otros, se van por la música y hacen música chicana, hacen swing chicano, ¿no? Hacen boogie boogie chicano, utilizando todo el spanglish y todo el gang del lenguaje que ellos usaban en las calles. Ajá. Lo ponen en sus letras, ¿no? Entonces le dan otro o una valoración diferente. Algo nuevo, ¿no? Ajá. Se podría decir para esa época, pues algo nuevo. Sí, digamos en los 30, 40 están las grandes bandas, sí, ¿no? De gringas, ¿no? Así Glenn Miller y un montón más, ¿no? Otro que es icónico, ¿cómo se llama? Benny Goodman, ¿no? Y todos ellos, estos chavos jóvenes, chicanos, que no son ni mexicanos ni gringos, porque no tienen la nacionalidad gringa, ¿no? Pero sus papás no van a regresar a México. También ese es un conflicto, sí, ¿no? Porque no tienes la nacionalidad, no tienes. O sea, naciste ahí, pero no eres ciudadano. Vaya. Pues puedes tener la nacionalidad todavía. No, sí, muchos ya después lo resolvieron. Pero, pues yo creo que también eso surge por una búsqueda de identidad, ¿no? Sí, el pachuco es esta sí, sí, choque cultural, choque de exclusión y esta búsqueda, sí, de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos mexicanos porque también está el. no somos mexicanos. Ajá. O sea, pero sí traemos una raíz mexicana. Pero somos lo marginal. Es decir, somos los excluidos. Somos los que tenemos los peores trabajos. Sí. Somos los que todos los blancos nos ven feo. Todos los negros también nos ven feo, ¿no? Sí. Porque no somos ni afrodescendientes ni sajones descendientes. Así se debería decir, ¿no? ¿O cómo? No entendí la segunda. Es que acá nos dicen, es que hay que hablar apropiadamente para no discriminar, y entonces dices afrodescendientes para no decir sí, negros. Sí, que a mí es terrible. ¿No? Y entonces dices, pues ¿cómo le dices a los sajones, a los de Sajonia, a los blancos que vinieron de que llegaron del norte y que ahora son, pero que son un montón, entonces Sajonilandia, ¿no? Sí. Que vienen de Sajonilandia. bueno, el caso es que pues te ven feo los blancos, te ven feo los negros, y tú eres el color cobre. O sea, no eres ni negro ni blanco. Sí, estás porque como a la mitad. Me imagino que hasta incluso unos de los tuyos que pertenecen, hasta incluso te miran extraño, ¿no? Porque... Seguro. Y si no hablas bien inglés y todo esto, toda esta carga, pues generas pandillas. O sea, generas mucho. Pues como estás desempleado, como no puedes ir a la escuela, pues ¿qué haces? Pues dónde buscar aceptación más que nada, ¿no? O sea, sí se da este fenómeno de la pandilla, no en un plano negativo como pues los chavos se tiran a la mala vida porque no le encuentran sentido. Pues no, pues si todo el mundo te trata mal, pues claro que quieres desquitarte de alguna forma. Sí, yo creo, ¿no? Que es normal. Puede ser positivo, puede ser negativo. En esa búsqueda estás, ¿no? Y entre esas muchas búsquedas pues se genera esta dinámica de la pandilla, ¿no? Que peleaba mucho con los marines y con los soldados gringos, porque también esa era como la élite. O sea, estos otros excluidos, es decir, las clases bajas, que históricamente en Estados Unidos se han metido al servicio militar para poder quedar en la universidad, sí, ¿no? Para tener beca, porque no está fácil pagar la universidad. Entonces, si estás jodido, pues algo tienes que hacer, ¿no? Si no eres un buen deportista, pues por lo menos un soldado. Está feo, güey. Entonces ese es como este enfrentamiento entre clases, entre razas, entre ideas del mundo que nos separan, ¿no? Es un absurdo. En el que nace el pachuco y después nos llega a México también un poco... en los medios de comunicación nos llega, como diríamos ahora, descafeinado, ¿no? Con Tintán. Sí. Tintán como el pachuco... Más digerible, ¿no? Ajá. Más fácil de entender. Que ponen los medios, ¿no? El personaje, el vestido, el tipo de habla, el tipo de música. Lo pone ahí, ¿no? Se lo presenta a los mexicanos y dice... Ahí está esta realidad que no es como la que ven en las películas. Es todavía más cruel, ¿no? Porque la realidad generalmente es más dura. Sí, sí. Y entonces pues se hace todo un fenómeno. La banda mexicana adopta el personaje del pachuco, el original de Estados Unidos, con esta mediación de Tintán, ¿no? Y adopta, y se convierten en pachucos locales. Sí. Mi jefe se vestía de pachuco. O sea, ¿sí? Sí. mi padre. Y entre las muchas cosas que pasaban, pues había este otro, del otro lado, el rechazo de lo diferente, de lo nuevo, del ¿no? O sea, sí, lo que pasa hasta el día de hoy. Lo que siempre va a pasar, ¿no? Creo, ¿no? Esperemos que no, esperemos que llegue a un punto, que a un punto se acabe el mundo. No es cierto. Bueno, algún día se va a acabar, eso seguro. Tiene, ¿no? Tarde o temprano. Pero entonces, como la respuesta del otro lado, ¿no? En México, les vamos a poner una rola de las hermanitas Mendoza, que eran un trío, dueto, no me acuerdo, de los años 40, que pues era lo que escuchaban las señoras, ¿no? Entonces pues la gente pensaba que los pachucos pues eran unos vagos, unos malandrines, unos malvividores, vulgares, porque estaban innovando también en el lenguaje, ¿no? Estaban trayendo palabras que ahora para nosotros son muy comunes, ¿no? Sí. Imagínense los 40, ¿no? O sea, todo ese gancho, esa riqueza lingüística que era la combinación de dos idiomas, tráelas. No, bueno, dos, tres idiomas, porque era el náhuatl, era el castellano y era el inglés, lo que combinaba, ¿no? Sí. Al final, digamos, sí, en el centro del país. Entonces era una riqueza inmensa que en ese entonces, pues, la gente bien hablada, pues lo veía así súper grosero, ¿no? Sí, pues extraño, que ¿cómo es que se expresan? Sí, sí, ¿no? Imagínate, ahora tú le dices, a ver, Jainita, súbete al autobús, y pues la banda se te queda así de... Sí, imagínate, si es una señora... ¿Qué es eso, Jainita? ¿Cómo la trata? O sea, ¿qué es Jainita? Sí, Jainita, ¿qué chingüetes es eso? No va a decir eso tampoco. ¿Eh? No, pues Jainita era para una forma de decirle a la mujer, sí, ¿no? Jainita. Así, a ver, Jainita. O sea, ¿qué es una Jainita? Sí, vamos con unas Jainitas a bailar. Ok, ¿no? O guáchame aquí, ¿no? Sí, espérame tantito. Y eso es... Ajá, que era... Espérame tantito. Guáchame. El guáchamen. Así se mexicanizó y toda esta combinación. Para mucha gente, pues, le sonaba raro. Mucha gente quizá que nos escucha ahorita en la 99 aquí, que tiene más de 60 años, 70 años, va a identificar esta canción. Y yo creo que hasta la postura. Entonces los vamos a dejar con la otra mirada de los pachucos desde los años 40 con las hermanitas Mendoza y regresamos. Yeah. No sé. Pido permiso, señores, para empezar a cantar tocante a esos pachucos que no saben trabajar. Hay cuervos tan elegantes de tirante y pantalón que no saben trabajar pero le hacen al talón. Usan su pelo ondulado y muy envaselinado, sus pantalones de embudo para que dé el resultado. Unos tirantes de a cuarta, el saco estilo levita, la corbatita no falta para engañar su chavita. Y pachucas que les gusta el vacilón, compran vestido a la moda que haga juego al pantalón. Todos esos pachuquitos que en la esquina se hacen bola, si no andan pidiendo frajo siempre andan pidiendo trola. El camita no se escame porque la jura anda alerta, hay que ponernos al alba, hay que hacernos mosca muerta. Adiós todos los pachucos que escuchan alrededor, ya se despide de ustedes cantando un madrugador. Thank you. chicas patas, ese es mi borlo. Lo bailo en Tula con una chula, lo bailo en San Juan. Bueno, eso que escuchamos fueron las hermanitas Mendoza. Y ahorita entró Lalo González. Lalo González es todo un personaje. Este, esa canción es, digamos, la versión original, y después en los años 80 hacen la película de Suit Suite, una película que lanza a James Olmos como a la fama. Este, y es una película, un musical sobre, ya llegó otro. Adelante, está en su casa, el micrófono está abierto, ahí júntense, ahorita estamos en vivo. Bueno, como les decía, la película Suit Suite lanza a James Olmos a la fama mundial desde Hollywood, un chicano, justamente un actor chicano, que pacho. ¿Qué pacho? Y bueno, está esa otra versión, pero Lalo González es alucinadísimo, porque ¿saben quién es Lalo González? No. Lo escuchan todas las navidades en México. Todas las navidades lo escuchan en México. Y nadie se imagina que era un pachuco que hacía esto. Bueno, pues el Lalo González no es nada más ni nada menos que Lalo González, el de las ardillitas navideñas, ¿no? O sea, terminó haciendo, por alguna extraña razón, eso. Eso. Y dices, güey, tocabas bien. Sí, ¿por qué? Sí. O sea, tocaba chido, hacías buen swing y boogie boogie, y pues terminaste con las ardillitas. Son las ardillitas de Lalo González. Pues Lalo González pues era pachugo en los años 40, 30, 50. Bailaba mambo, danzón, que era lo que bailaban todos los pachucos en ese entonces, ¿no? Que era, después también La Maldita Vecindad hizo una rola que también se hizo medio icónica pachuco, ¿no? Los años 90. Y bueno, pues así está más o menos la cosa. Vamos a poner la de otra rola, ¿no? O sea, algo que escuchaban los pachucos era nada más ni nada menos que a este señor, que no voy a decir como dicen en mi barrio porque se van a ofender. entonces voy a ser más moderado. Pues era pues un gran músico, ¿no? Norteamericano, gringo, pues. Y esto escuchaban ahorita. Vamos a escuchar la canción más famosa de él, de Benny Goodman, la de Sing Sing Sing Sing Sing Sing Sing Sing. Sí, Sing Sing Sing. Sing Sing Sing. Sing Sing Sing. De Benny Goodman. Esto era lo que escuchaban los pachucos. Canta. We'll be right back. Bueno, eso que escuchamos fue a Benny Goodman con su pieza más conocida, Echo. Con su pieza, con la pieza más famosa de Benny Goodman, Sing. Canta. Y eso es un swing. Y eso es un swing, no sí, es un boogie boogie. Sí, para hacer la diferencia para las personas que no conocen. Y a ver, más fuerte. Swing. Federica, a ver. ¿Perdón? Más fuerte. Pues estoy hablando fuerte. No voy a gritar. Pues estaría de vez en cuando. Sí. O sea, el swing, y eso era lo que escuchaba la banda Pachuca de los años 30, 40, ¿no? Hace bandas como la de Benny Goodman. Entonces, como músico decías, pues yo quiero ser como Benny Goodman, ¿no? Ya, o sea, así, sí, tener una bandota. Y acá en México, pues estaba Luis Alcaraz con su banda y también estaba el movimiento de bandas locales. Hasta Pérez Prado hizo una pieza que se llamó Pachuco Bailarín, ¿no? Sí, Pachuco Bailarín baila el mambo. Entonces, acá en la Ciudad de México había tres salones emblemáticos en los años 40: el Salón México, el Salón Colonial y el Salón California. Pero el Salón California, bueno, esos tres salones la banda iba a bailar. Imagínate a los 40 años, la banda con traje pachuco. O sea, no mugrosos como estamos ahora, ¿no? O sea, así, sí, así, así. Ajá. Así pachucotes, ¿no? O sea, súper pachucos. Y sacaban a las chavas y las pachucas también, salían súper arregladas, ¿no? Órale. Así guapísimas. Y los hombres está igual, con su sombrerito. Y algunos llevaban una pluma. Después, en el cine mexicano conocimos a Tintán y eso era una de sus características, su sombrero con su pluma. Ajá. Que no es una invención propiamente de Tintán, es una invención de los barrios bajos en California y en Chicago y en varios lugares, ¿no? Que la banda hacía. Y una cadena así larga, largota, así, que te llegaba casi hasta la rodilla, ¿no? Para las llaves, güey. Todavía hay señores, sí, yo he visto que traen así su cadenota todavía, ¿no? Ajá. Pero en esos lugares, en el Salón California o en el Colonial, en Salón México, que hasta se hizo una película, pues la gente iba a bailar y era como la gente del barrio bajo, o sea, de los bajos mundos, ¿no? O sea, ahí no se imaginan cómo nuestros abuelos y padres iban a ponerse bien catrines y a chupar, ¿no? Y a fumar marihuana y a bailar danzón, ¿no? Sí, ¿no? O sea, porque la banda fumaba marihuana desde pucha, ¿no? Y los pachucos fumaban marihuana desde los años 20, y los pachucos mexicanos también fumaban marihuana. O sea, no es que, pues era la banda, ¿no? Eran sus fiestas, ¿no? Sí. Para esa época me imagino que eran las grandes toquines, ¿no? Las grandes. Entonces te imaginas que las mamás, así que tu hija dijera, pues me voy al Salón California. Ajá. Tú dices, hija de ti, ¿no? andas de marihuana, hija de la, ¿no? Entonces sí, por eso lo que oímos hace rato a las hermanas Mendoza, ¿no? Todavía traen esta onda muy rural del México, sí, ¿no? Que en unos lugares, por ejemplo aquí, todavía se tiene mucha raíz rural. Pero en los años 40, imagínate, México era más rural. Entonces era esto de todavía el corrido rifaba. Todavía los personajes de las películas pues eran charros en caballo, ¿no? Sí, ya no sé. Ahora sí que sí. Entonces, pues, o sea, por ahí era la onda. Los pachucos serán los abuelos, los antecesores de lo que hoy, de lo que después se conoció como los cholos, ¿no? Como el cholo. Yeah. Y el cholo conserva en su vestimenta esta cosa de tener la ropa también mucho más grande de la del lobo. Colgando el todo, ¿no? Ajá. Y ahora, pues si ves en el barrio, ¿no? Si todo eso, pues la banda trae el pantalón con el mostrando medio calzón o un poco más, ¿no? Sí, o sea, que si miras bien mirado, o sea, todavía pervive toda esa herencia cultural que no sabemos bien de dónde llegó a veces, ¿no? Porque la vemos repetida, vimos las películas de Tintán, vimos a Resortes y vimos así, ¿no? Y las viste y pues de ahí agarraste una pieza de aquí, otra pieza de acá, otra pieza de acá y dices, pues así. Algo revuelto. Y todo lo que creemos que es original, pues no es original. No. No existe lo nuevo. No. Todo es copia de lo de antes. Sí, tiene que venir de algún lado. Existió antes. Ajá, todo, o sea, lo que hacemos es ahora sí que remixearlo, ¿no? Sí. Hacemos el remix del Pachuco, del Cholo, ¿no? De adaptarlo a la época en la que estamos y con los géneros que escuchamos, ¿no? Ajá. El hip hop sería como eso. Sí. Como sí. Esta viene de los barrios, viene de la banda, viene de un poco de esta dinámica de la exclusión, de la confrontación, de la búsqueda de identidades nuevas. Sí, exacto, ¿no? Y por eso están estos muchachos acá, ¿no? Porque se combinaban, o sea, no es un accidente, no es fortuito. Todo fue planeado y con mal. Ajá, o sea, es, todo esto trae cola, ¿no? Como dicen en mi pueblo. Tú trae cola, viene de antes, ¿no? No sé cómo era allá en Rusia, así. ¿Había pachucos o algo así? ¿O cholos? No. ¿Pacholos, no? ¿Pacholos? ¿Pacholos? Pachuli, sí, pero pacholos, ¿no? Pienso. O algo así, así como. No. Marroquí, en plan pachuco. Sí, acá había. ¿No? Es secreto. ¿Eh? Gente de Tajajiscán, ¿no había? Acá, no. En plan cholo. Seguro sí, nomás que no sabemos. Sí, ¿no? Algún despistado, ¿no? Ah, pues sí, la migración y la exclusión son muy históricas, ¿no? En su rato. Y bueno, por eso, bueno, pues ahora vamos a cambiar un poco el género para entrar acá con los amigos. Y entonces está con nosotros, ya iba a decir accidente, pero no. Accidentalmente planeado. Ajá, bueno, a ver que se presenten otra vez los dos, ¿no? ¿De dónde vienen? Pues bueno, nosotros somos Sur Negra Familia y pues pertenecemos a diferentes crews de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Especialmente nos dedicamos a hacer rap, aunque unos pintan, aunque unos bailan break, ¿no? Pues igual, y en esta ocasión queremos presentar un poco de lo que produce. Bueno, lo que producimos allá en la casa donde nosotros nos reunimos a, pues ahora sí que a convivir, ¿no? Porque hay algunos que son madrugadores, así como la rola de hace rato, ¿no? Nosotros nos juntamos a convivir y a hacer música también, ¿no? Pues, aparte de que unos pintan y hacen muchas cosas, pues otros también trabajan y otros estudian, no solo cotorrean. Pero pues nos juntamos y queremos enseñarles algo de lo que hacemos, ¿no? Y pues bueno, esto es como una probadita de lo que queremos como propuesta. Es Casa Underground y pues queremos presentar un poco de lo que hace el Escuadrón Creyente, que es uno de los crews que conforma Sur Negra Familia. Y pues queremos poner la 4. La pieza número 4. ¿Y cómo se llama? Se llama... Pues esto... El rap. Esto es el rap de el Entre Calle SC, el Escuadrón Creyente, pues un servidor Daer y el camarada Escadete. Escadete. Que no se encuentra, pero pues igual esperemos que les guste y pues adelante. Bueno, vamos a ponerla y regresamos en un momento a la cabina. Yeah. Yeah, es el Escuadrón Creyente, man. Sí, ya la sonega familia. El rap hizo de mi vida una sesión, un track, una salida. Dejarlo hablar, dejarlo entrar a tu cabeza. Es esa fuerza, lo que dicta el corazón en un beat del propio son. Es la inspiración mientras escucho de un free echando una witch, armando líricas. La calle es libre, le ponemos feeling. Sí, le ponemos feeling. Sigo con respeto, construyendo progresivo como Jefeto, compartiendo, extendiendo. Que se oiga hasta los nietos. Esos niños que escuchan escucharon rap y se volvieron inquietos por aportar y mejorar al movimiento de norte a sur. Somos hermanos, hermoso sonido de mi barrio que creció derritiendo el sólido con el abecedario, puro estilo. Hacemos rap tan fácil como el mago, un conjuro eficaz, capaz de devorar tu alma. Y cómo no perderás la calma, no existe maestro de la escuela. Y que pase todo lo que sea, aprenderás, aprenderé. No tan fácil como ir un mero lico, pero sí garantizo que esto se hace en la calle con desquicio de exquisito. Animales andan sueltos por todos los rincones, escapados del lugar de experimento. Adicto a la sustancia explosiva, el rapé, DJ, pintura. Paré colores que salen de la red de cordura, la fragancia del perfume que perdura. Cuatro ramas que se enlazan para armar cultura. Calle compadrito, hoy escribe el testigo de mi vida, levantando la mirada y la caída, siguiendo hacia adelante lo que me motiva día a día. Por robar mis sueños, por ponerle empeño a lo que hacemos. SKDT, libre esquina, preparados, preparados. Yo pongo la capucha, salgo en pie de lucha. El muchacho escucha, el rap hizo de mi vida una sesión, un track, una salida. Déjalo hablar, déjalo entrar a tu cabeza. Es esa fuerza, lo que dicta el corazón. En un beat, mi propio son poniendo inspiración. Mientras te escucho de un beat, echando una weed, armando líricas. La calle es libre, le ponemos feeling. He tomado el estilo, lo acoplado a mis huesos. He ahí el peso simple. Hoy respiro sabes como libres son mis pensamientos. Mi intelecto es entrenamiento para abolir a falsos que solo se cuelgan trapos. Por lo general abstracto atrae ideas que contraponen creencias. Si gente en la silencia, este tipo analiza y piensa. Piensa con los pies en el suelo y mis sueños alcanzan una estela. Dejando la secuela por mis oídos, dándole sentido a lo que he vivido. Y no fue porque Dios lo quiso, para ver el precipicio. Decidí ver el vacío antes de tirarme sin sentido. Tal vez cínico, poco tolerante, más respeto pienso y voy contra corriente del río. Como desafío más que desafiar a los demás, nacido para retar a mi destino. Y si algo he aprendido es que en mi sombra confío. Lo impuesto me crea conflicto, más veo una esperanza que danza. Vestida de piedras, tubos y palos, bañamos de cáñamo, me devuelven las ferias de tiempo pasé. Soy un inconforme de ese dogma que homogeniza y deforma toda lógica. Resulta ser religiosa más fanática, haciendo de la vida una falacia. He desertado desde la infancia, vida de utopía, desde que la melodía se tornó de metáforas y poesía. Si la rabia se volvía guía, dejando una huella, protagonistas de la calle son leyenda. Que su nombre no se sepa, guerreros del hip hop, armando letra, letra. Sí. Armando letra. Bueno, eso fue. ¿Cómo se llamó la rola? El rap. Esto fue el rap, pues ya los había mencionado, del Escuadrón Creyente. Y pues, lo curioso de esta rola es que, pues, en las contravoces, el compañero Azar nos hizo favor de ponerle las contras y de producirla, obviamente, ¿no? Y pues, esto es un pequeño de lo que tendremos, pues, a lo largo de este tiempo, ¿no? Bueno, entonces, eso es algo bien chido. Ustedes producen sus letras, producen su música y además postproducen, ¿no? Es decir, masterizan todo y sacan la rola ya completa, lista para escucharse, ¿no? Sí, sí, pues en resumen sería eso. Sí, en resumen sería eso, ¿no? Y la banda llega, quiere escucharse, quiere escuchar lo que piensa, ¿no? Ya con una melodía y pues lo hacemos, ¿no? Nosotros limpiamos, no tratamos de acomodar los sonidos porque no sabemos muy bien, no bien cómo es que se debe hacer, pero en lo que estamos aprendiendo, no, a cómo hacerlo de una manera eficaz, pues están saliendo muy buenas cosas, pues. Sí, sí, esto que escuchamos se escucha muy bien, ¿no? Ajá, a ver, tú que eres la crítica más dura. Más dura. No, yo soy la persona que le gusta más difícil, el rap que tú. Sí, yo tengo problemas con el rap. Tengo que ser honesto. A mí me gusta el rap. No, a mí también. Nomás no aguanto muchas rolas, pero. Ajá, sí. Pero pues tampoco de heavy metal. O sea, de cumbia, solo si estoy bailando. Pero si la estoy escuchando, chale. Pero pues otros géneros. Me gustó géneros, mucho, sí. Todo no, pero está que muy me bien. Gusta mucho, realmente. El trabajo, por lo menos, o sea, a ver si la que sigue está igual de chida. Pues, sí. Si pues no, esperemos que sí. Ah, no, no. Pero hay algo que le quería preguntar porque pues es un poco como el sueño que tenían en los años 70 los músicos de ser músicos independientes, de no tener que firmar con un sello discográfico que era y que sigue siendo dificilísimo, ¿no? Sí. Y que decían, pues, estaría súper chido poder producir nuestros propios discos y nuestra propia onda y tener todo el control de la producción, ¿no? De nuestra música. Sí. En este caso, pues, todas ustedes como crew, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se juntan? ¿O cómo, o sea, quién pone qué o cómo? Okay. Pues es algo así bien difícil de explicar porque no siempre tenemos el equipo para hacerlo, ¿no? En ocasiones tenemos que pararnos porque no tenemos ni computadora ni micrófonos, ¿no? Entonces eso es como ha sido como la traba siempre, sí. Pero de un tiempo para acá, pues entre varios compas, más entre compañeros, amigos, ¿no? De la calle, pues nos hemos juntado, nos juntamos en la casa de Azar, ¿no? Y pues entre loquera, entre borracheras, entre, ¿no? Pudimos juntar una computadora, un micrófono sencillo y mostrarle a la banda que no necesitamos un equipo muy sofisticado para poder producir lo que nos gusta, ¿no? Entonces, esto es un poquito de como el intento, ¿no? De hacerlo, pero pues bueno, yo creo que Azar puede explicarlo un poco mejor, él estuvo desde el principio en eso, ¿no? Pues yo creo que sí, como dice Dyer, ¿no? De tratar de enseñar a la gente de que, pues, si algo te gusta, no a la fuerza tienes que esperar a estar en un estudio profesional para hacerlo, sino teniendo ciertas herramientas, pues puedes empezar a aprender, porque pues de nada te sirve que vayas a un estudio profesional si no sabes ni cómo encajarte a una base o todavía no sabes nada. Pues. Eso me recordó a varios amigos documentalistas y fotógrafos que no producen nada porque no tienen beca. Están esperando que alguien les dé dinero o muchos de acá que también que les decían a los del CCC qué bueno que vinieron porque necesitamos su apoyo porque no tenemos para cámaras, nadie nos quiere prestar, somos unos pobrecitos, vengan y denos dinero para poder producir, ¿no? Y justo lo que están diciendo es pues a ver, güeyes, no. Si realmente tienen ganas de producir, produzcan, ¿no? Pues sí, eso sí es muy cierto porque, bueno, nosotros trabajamos como Dementes Producción, ¿no? Pero esto surgió ya desde años antes porque a mí me gustaban los eventos de rap. Y me di cuenta, pues, que en YouTube no hay nada de eventos de rap, ¿no? Y si hay, pues nada más graban a sus amigos, pero no graban en sí todo el evento. Y pues yo dije, pues voy a grabar a eventos, ¿no? Me fui a Tuxtla y tengo unos que otros eventos ahí subidos en la red. Y pues hay muchas personas que yo miraba que tienen cámaras profesionales, ¿no? Y pues si yo con un celular grabé todo un evento y es algo muy bueno porque pues es algo que muchos quieren hacer y están esperando tener un equipo chingón, ¿no? Cuando alguien que tiene las ganas lo puede hacer y lo hace bien. Es como el sexo, si tienes ganas te encuentras el modo, a fuerza. Sí. Bueno, vamos a ponerles otra rola. La se llama pues esto es el bueno, esto vamos a presentar la rola de Yauf. Ajá. Del Escuadrón Creyente igual, pues es el disco de Yauf. Del disco volumen 1, pues esta es la introducción, es ese crew y pues es, pues va, ¿no? Tírala y espero que les guste. Órale, yeah. Regresamos en un momento. MC Yao en el mic, 2014. Ja, ja. Yeah. Mi número es 967 rap, 24/7 bombo y clap. Si no hay tap ni fat caps, no hay por qué detenerse en la escritura de verdad. Ni tampoco hago caso ante la cotidianidad. Con el happy libertad, que no se haga la mía. Si no tu voluntad es lo que siento en soledad. No te olvides de la otra edad. Concédeme siempre la serenidad para enfrentar de esta dura realidad. Con la magia de la música también felicidad. De barrio en barrio y de ciudad en ciudad. ciudad, representar la unidad, afinidad y habilidad con humildad, pues en San Cris es la localidad, entre tragedias, comedias románticas, un ángel caído, la voz de los sin voz, hoy tiene sonido, de las puertas abiertas me encuentro muy agradecido. Eso fue la introducción. Introducción de el primer volumen de Yao. Pues esto es como se grabó en vísperas de diciembre y ajá, pues esta es la primera vez que se transmite al aire, igual como mucha de la música que nosotros hacemos. Sí. No tiene espacios para ser transmitida, entonces pues qué chido que nos pueden brindar esta la oportunidad o el espacio de poder compartirles con ustedes lo que nosotros nos gusta hacer y lo que hacemos bien. Y espero que les haya gustado. Eso fue Yaos, del Escuadrón Creyente. Y pronto saldrá este primer disco, que se llama Primer Volumen. Y nosotros lo estamos trabajando, ¿no? Entre ratitos que tiene él de descanso en la chamba, pues ya se mete al estudio y en lo que, pues un chesquito, ¿no? Sí, chesquito, porque el compa ya no toma. Entonces, ya no se mete nada aquí nuestro compa, pero pues le está echando ganas a su disco y pues graba cada fin de semana o cada que tenemos. ¿Escucharon bien? Que no se mete nada. O sea, no toda la banda es una drogadicta huevona, buena para nada. Sí, exacto, ¿no? Trabajador pues, el muchacho. Y pues este material está pensado producirse como en 10, 11 rolas y acompañado de dos videoclips, ¿no? Que pues están en proceso de preproducción todavía. Ah, órale. No, pues están súper armados, ¿no? Así que andamos armados. Sí, con nada. Con nada. Te escuchas muy bajito. ¿Qué quieres? Grita. Grites. Que le grites al mic. Grita. Grita. No, te presto el mío, a ver. Queremos que te escuches. Bueno. A ver, ¿ves? Eres tú. Eres mío. No, mira, se escucha mejor aquí. ¿Ves? Sí, pero si hablas así de frente a este micro, es que este es direccional. Pues sí, me lo unidireccional, así. Perdón. Pero pues, este es un, bueno, ya. Quería decir felicidades a ellos porque la verdad para mí es como su trabajo es genial por lo que tienen de no sé cómo decirlo, de material, de... Sí, o sea, sí, es muy, para mí es muy muy buena calidad. De calidad musical. Sí, muy buena cuando... ¿no? En comparación a otros que tienen mucho más y al final pues... Es como quién? No me ha... No, quién? No estamos nombres, ahí. Nombres no. Completos, nombres, con sí, apellido y todo. Sí, nombres. No, pero sí. Hemos escuchado otros que salen en un, aquí, en un canal de televisión, que es de Televisa. Y la verdad, cable, pues no. No, este felicidades porque. Que 24 muy, horas no sabía videoclips. Que vamos a escuchar. Ay, y no lo conocía lo que yeah. Su música. Ajá. Y estoy muy impresionada. Pues sí, esto ya tiene un tiempo que se está trabajando y creemos que queremos llevarlo a más, ¿no? Queremos realmente tener una casa productora que de alguna forma tener ese pensamiento colectivo, ¿no? De que no es que me pagues porque yo te produzco música, sino que si te gusta hacerla, ahí está el equipo, sí, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Entonces esa es la tirada desde el principio, ¿no? Y así como partes que son del colectivo, también hay otros raperos que no son del colectivo, no a muchos a, los conocemos por primera vez, sí. Llegan a la casa y pues y graban, ¿no? Entonces, pues yo creo que en el hip hop hay como bastante diferencias, ¿no? De cómo piensan, ¿no? Pero creo que al final y al cabo las necesidades son las mismas, ¿no? Entonces en esas cosas, en las coyunturas, nos debemos unir, ¿no? Porque... Sí. Bueno, de hecho, pues es lo un poco como lo que platicabas, ¿no? Pues sale buen material porque la banda se siente a gusto y pues cuando llegan a grabar nosotros lo que les decimos es aquí va a salir hasta que salga bien. No, porque no estás pagando, no es a la fuerza, sino que estás haciendo algo que te gusta. No, Y pues algo interesante en eso es que... que no rayes el cartel, hombre. Este es un cartel que tenemos que pegar en la calle. Tengo que... Tengo que ir por agarrar cosas. Ahí está una hoja en blanco. Pues bueno... Es que ustedes no veían, o sea, radio escuchas, no veían, pero así la banda le hacía señas así. No, ese es un cartel que todavía funciona. Piensa, por algo que estábamos discutiendo esta mañana, pienso que por lo que veo, quizá me equivoco, pero por lo que veo, escucho y siento, pienso que algo muy importante en lo que hacen también y en el colectivo es que no hay un problema de ego, no hay una competencia de egos, que los egos se están compitiendo. No, yo soy el cantador más... Parece que no todos... No sé, no hay, yo creo que sí. ¿O sí? Qué? Yo no creo sé. Que tal vez a nivel personal entre colectivo, sí. No yo... tanto, ¿no? Porque pues al final acabó, pero en el hip hop así, más local... No, no digo en diferente, pero en su colectivo, okay. Me parece que la gente... se considera, no pues sé. Se respeta, ¿no? Sí, se siente algo, no sé, muy chido. Por lo que escucho, se escucha bien y, no sé. Hasta dan ganas de entrar, ¿no? Sí, porque sí, no, pues, la sí banda llega cantar, y, sí. Ahora sí que, pues llegan porque se sienten cómodos, no porque sea hay algo a la fuerza, ¿no? Se sienten identificados, ¿no? Y si no, pues no llega. Sí, pues eso sí, yo creo que desde el principio lo que ha caracterizado el respeto, porque, bueno, al menos somos de espacios muy diferentes, ¿no? De condiciones muy diferentes en las que hemos trabajado o trabajamos, y yo creo que eso sí es chido, porque a pesar de que tenemos diferencias, ¿no? Siempre la opinión es respetada, ¿no? Y sí, pues... Tu forma de pensar, ¿no? Todos tenemos un contexto diferente, entonces tratamos de respetar eso. Y pues es muy importante, es no todas las personas que pueden hacerlo, entonces para mí es como otra vez felicidades. Sí, pues bueno, también queremos presentar, bueno, ¿Cuál vamos a presentar? La de ahora. Guerreras Levantadas, esta, que es la producción, no, hay mujeres en el hip hop, y yo creo que es de las de los mejores trabajos que pueden haber, ¿no? Yo creo que el de las mujeres lo hacen muy bien, ¿no? Sí. Pues no tenemos una gran variedad de compañeras que rimen, que... Pero existen, ¿no? Sí, y pues eso sí es como la invitación, ¿no? De que las mujeres que quieran rimar, que quieran rapear y no tienen quien les produce, pues pues Dementes Producciones está abierta las puertas para poder hacerlo. Al menos yo opino eso, ¿no? Sí. Y pues... Oye, chicas, es una invitación. Oh, pueden si no, ir a grabar allá. O mándenos la rola, eso también estaría chido, ¿no? Y que en las notas la pasemos en la radio. Análisis. Sí, o que nos pueden mandar su rola y pues nosotros ya le damos acá, ¿no? Salida, para que le escuche la banda. Bueno, muy bien, vamos a escuchar entonces Guerreras Levantadas. De Lea y Asik, pues espero que les guste, ¿no? Sí. Corre de ahí. Se presenta Lea Asik. Guerreras levantadas, oh yeah. Sin altanería, escupo mi lírica de vida. Saco a la luz mi artillería. A mi manera obtengo mejoría en mi puntería. Con las palabras hago maravillas y mi corazón le pone melodía. A pesar de las tormentas vuelvo con más energía. Como un árbol inmortal, pero mi raíz se guía fuertemente plantada. Por eso crezco con frondosas ramas, como un torbellino de ardientes llamas. Con la libertad entre mis alas, prendo el suelo como un águila. La real, impactante guerrera, se presenta con la frase celestial. Claro, con poder de lo real, me mantengo en la verdad. En realidad he vuelto a renacer, permanezco de pie con la potencia de mi fe. Del manantial de rap voy a beber hasta saciar mi sed. Claro que sí, no es que no, porque somos guerreras levantadas, nunca cansadas, extendiendo poderosas alas, libertadoras de palabras. Poseemos fuego en el alma, en el alma. Millones de palabras expresadas, las alas se extienden cuando saco esta habla. Llevamos lanzas, cantamos alabanzas con nuestra melodía, danza. Organizo hazañas, ideas entrañadas, más perro como piraña, pasa vida mi carrara, que de cosas extrañas. Camina con tu ángel, te guarda, no baja la guardia. Seres gigantes la acompaña, poder tiene la lengua como vida tiene la cueva. La esencia nadie me lo lleva, mente criminal convirtiéndose anormalmente fenomenal. fenomenal. Vivo sobre la ciudad, asienta lo normal. No practico lo bien y lo mal. Lo hago a hip hop cultural. Saboreo realidad, sobresalta mi entidad. Hace que esta damisela no pueda parar. Las cadenas no están, corro con ferocidad. Resumo mi libertad, un gusto de pasar este lugar. Despidiéndome ya, que sean felices, bye bye. Guerreras levantadas, nunca cansadas, extendiendo poderosas alas, libertadoras de palabra. Poseemos fuego en el alma. Poseemos fuego en el alma, libertadoras de palabra, extendiendo poderosas alas, nunca cansadas. ¿Quiénes son? Somos guerreras levantadas. ¿Lo escuchaste con calma? Claro que sí. Bueno, pues esas fueron Asik y Lea, las guerreras levantadas. Bueno, la rola se llama Guerreras Levantadas de Asik y Lea, y pues esta rolita la grabaron el año pasado, ¿no? Todo es muy reciente, ¿no? Pues realmente elegimos las rolas más recientes, ¿no? De las producciones más recientes, pero pues... Unas chidas, pues. Ya tienen las quisimos traer. Ajá, sí. Más al rato vamos a presentar otras rolas, ¿no? Y pues, bueno, esta en especial la queríamos enseñar porque traemos un repertorio de música donde casi la mayoría son hombres. Sí, ¿no? Sí, eso. Y pues en ese aspecto... pues yo he platicado con muchas jovencitas, ¿no? De que hacen rap y ellas decían que como que hay un racismo de los hombres, sí, hacia las mujeres, ¿no? En este aspecto, que yo creo que es en todos los espacios. Pero pues nosotros estamos intentando ser un poco más incluyentes, ¿no? Pero sí es un, realmente es un esfuerzo de muchas compañeras, porque hay muchas que lo hacen muy bien, pero cuando van a rimar se les baja la voz o esas cosas, ¿no? Solitas se cohiben, ¿no? Como que les entra el miedo, el pánico, y ya luego no se dejan ser, ¿no? Es como, por ejemplo, ellas cuando grabaron, pues sí les costó un poco, ¿no? Porque prefirieron mejor estar solas, ¿no? Si nos vas a producir, prodúcenos, pero que no haya nadie más, porque ya luego nos da. Y en realidad traen muy buen material. Una de ellas va a los eventos y le gusta agarrar el micrófono y... Echar batalla. Sí. Y así, por ejemplo, así la banda que nos escucha o que nos va a escuchar cuando ya lo grabemos y luego lo volvamos a subir a internet, ¿dónde puede como ubicarlo? Si hay algo, hay un sitio web en la web. Sí, justo me estaba preguntando, ¿dónde se escucha esta música? ¿O en qué puesto del mercado? Bueno, pues tenemos un puestecito en el pasillo 5. Ahí por el Castillo Tielmans en la parte de abajo, ¿no? Pero bueno, en internet ahorita pues mucho del material no se ha subido también por la banda, ¿no? Porque ella más es como un poquito más personal, ¿no? Pero pues hay un canal en internet que es Dementes Produce. Yo ya te había comentado que había YouTube, hecho videos, ¿no? Donde... Y hay algunas rolas, ¿no? De hecho, vamos a subir algunas rolas dependiendo, pues... Porque nosotros tampoco queremos hacer eso de que, bueno, grabas y ya te subimos tu rola. Porque hay mucha banda que no... O sea, nada más se quiere escuchar a ella misma, pues, porque en realidad le gusta y... Ajá. O sea, que no es vas a grabar para hacerte famoso. No, vas a grabar porque quieres expresar algo y quieres, ajá, decir algo y quieres escuchar cómo suena lo que estás imaginando, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Y en ese aspecto como que tenemos nuestros planes, ¿no? De que sí queremos llevar la música que hacemos al internet y que todo el mundo la escuche. Pero pues eso también implica que tener la autorización de la gente que produce su música, ajá, ¿no? Porque al final y al cabo ellos son los que deciden qué hacen y qué no hacen con su música. Y pues yo creo que pues en algún momento tal vez... es que no tenemos las facilidades de conectarnos al internet y subir todo lo que hacemos, ¿no? También eso es mucho del recurso que no tenemos, ¿no? Pero pues sí queremos... Pero eso suena bien interesante, eso que decías antes de... perdón que te interrumpa. Pero esto, digo, porque yo también, viendo a muchas bandas, ¿no? Para bien o para mal, o sea, el proyecto de muchas bandas es ser famoso. Sí. O sea, no importa si soy bueno o malo, ¿no? mi proyecto es ser una estrella de rock and roll, ¿no? No toco nada excepcional, no hago nada excepcional. En el camino voy encontrando estrategias de mercado, ¿no? Que sí. Me ayuden a construir una imagen de mí mismo que es vendible. No necesariamente una gran calidad musical, ¿no? No necesariamente, sí, no hay nada de virtuoso en muchas bandas que conozco, nada, ¿no? O sea, salvo, digamos, el valor que tienen de aventarse a querer ser famosos. Sí, ¿no? Fuera de eso, no, o sea, musicalmente dices, güey, o sea, la verdad es que si no tocaras música, no se perdería nada, ¿no? la música no perdería nada, ¿no? Pero, digo... Sí, criticando esta posición de la gente que piensa que hacer música es ser famoso, ¿no? Sí. Más que comunicarse con el mundo y consigo mismo, que es un poco lo que yo entiendo que también decían hace rato, ¿no? O sea, la banda está pues, produciendo y no necesariamente está pensando en que eso se dé a conocer a todo el mundo, ¿no? No, yo creo que si alguna de ellas supiera que están en radio, o alguno de ellos supiera que están en la radio, dirían, ah, chingar, y a cuáles le di chance, ¿no? o sea que no lo vamos a grabar. Apaga la grabadora. Ya, lo hice. No es cierto, no, los vamos a grabar, los vamos a poner en internet. Pero yo creo que es una buena oportunidad. Es que la intención de lo que nos, bueno, al menos nosotros queremos... es dar a conocer el rap local, ¿no? Porque ajá. Sí, hay muchos programas de radio donde te ponen y salen raperos de España, ¿no? Cartel de Santa, puro rap, aunque sea rap underground, sí. Pero es de México, pero pues es yo digo que es acaparado pues por... Ya ni tan underground, ¿no? Pero sí, o sea, ya, no, o sea, tampoco tanto de México. Ajá, sí, exacto, ya se traen, ¿no? Como que de lugares más allá del sur también ya traen... Pues sí, también suenan mucho rap chileno, ¿no? Ajá, y cosas así, exacto. ¿No? Entonces, en este afán de querer mostrar el movimiento del hip hop en Chiapas y específicamente en San Cristóbal, pues queremos dar a conocer... Ellos dijeron a coro, San Cristóbal. San Cristóbal. ¿No? Y entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? Sí, pues más que nada eso, porque pues ahora sí que... Bueno, yo tenía una clase ya que hablábamos de contexto... Y es eso, porque mucha música que nos traen, pues ni siquiera es el mismo contexto que nosotros vivimos. Si nosotros cantamos nuestras vivencias, lo que nos pasa, lo que sentimos, ¿no? Quizás nos sentimos identificados con ciertas canciones que vienen de otros lugares, pero más sin embargo, aquí nosotros hacemos lo que en realidad nosotros miramos aquí en nuestra ciudad. Pues sí, pero no negarán sentido, que también... ¿no? Conocer lo que otros piensan de otros lugares también enriquece lo que sí, nosotros nos pensamos, sí. Pero también tienen razón, o sea, hay un montón, se da a conocer un montón en esta misma transmisora, en la misma 99.1, o sea, el rap que sale mayoritariamente no es local, ¿no? Ajá, y sí. Y pues, está gacho. No, y pues esa es la propuesta, ¿no? A poder presentar nuestros crews y el rap que hace localmente los raperos de San Cristóbal y uno que otro chiapaneco ahí que se nos cuele, ¿no? O sea, uno que otro que no es de acá, pero que viene del municipio colindante. Ajá, exacto. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, la siguiente rolita es Unión sobre todo de Afrock. De PUR, Pintura, Unión y Rima, una crew que pues... Son unos chavos de acá de la zona norte también. Y pues les gusta pintar y pues llegaron a un día ya a la producción y pues queríamos una rolita, ¿no? Queremos que nos haga. Y la quisimos traer para que la escucharan. Y pues esto es Hip Hop Unión y eso es lo que queremos reflejar con esta rola. Espero que les guste, ¿no? Afro, ¿no? De la Purl. Yeah. Yo, FR73, es Pintura, Unión y Rima, carnal. ¿Cómo va? Yo. Hoy les agradezco los que me dieron apoyo. Pintura, unión y rima va marcando territorio. Pues les dimos placer ganando respeto y odio. Y lo que yo les digo, neta, que no es puro rollo. Somos aquellos que tú querías ver caer. Aquellos pinches vatos no son los mismos de ayer. Pintura, unión y rima, representación del creu. Uniones ante todo, nos mantenemos en pie. Adversarios, enemigos, aquí neta no existen. Logramos lo que a muchos se les hizo muy difícil. Llegando más unidos, manteniendo lo real. Haciendo a un lado el que demuestre falsedad. Todo tiene un porqué, todo tiene un objetivo. Que el hip hop nunca muere y se mantenga siempre vivo. A base de experiencias, esfuerzos y sacrificios. Hacer rap todos los días se me va haciendo vicio. Somos lo que somos y esto es lo que hemos ganado. Prácticas en bardas y un vocablo mejorado. Al igual que un soldado que va subiendo de rango. Seguimos dando guerra pues estamos preparados. Contengo un armamento pero neta que sencillo. Válvula aerosoles que te van sacando brillo. Bocinas y micrófonos que proyectan estilos. Raperos, grafiteros, todos juntos uno mismo. Vatos que se abrieron, uno que otro se quedaron. Que no confiaban en mí y en el camino quedaron. Pa' aquellos mis carnales que quedaron a mi lado. Me mancha donde todo pero no decepcionarlos. Ese es mi objetivo, mirar también por ellos. Bueno, solo por mí mismo. Las cosas de la vida tan solo un acertijo. Mi vida enredada como un pinche laberinto. Yo voy luchando en el mundo siempre a capa y espada. Yo les daré de todo pero menos la espalda. Firmeza ante todo en las buenas y en las malas. Yo sé que mis carnales neta también me respalda. Voy viviendo el desmadre pero siempre a mi manera. Quiero dejar en alto el nombre de mi bandera. Pero que quede claro, la fama no me interesa. Mi alma deambulando sin delirio de grandeza. Hoy siento un placer al ver mi banda crecer. Esto nunca se hizo de noche al amanecer. Los martes a las 6 en la Merced nos podrás ver. Viviendo el cotorreo, al paso de los años solo quedan los recuerdos. Ay, que tú, carnal. Un saludo ahí para la banda de Pintura, Unión y Rima, Creu represent. Y para la banda de la Sur Negra, familia, loco. Regresamos, eso fue Unión sobre todo de Pintura, Unión y Rima, Afrox 73. Pues ahora sí que habla más como refiriéndose a su banda, ¿no? A su crew, un agradecimiento del tiempo que han estado junto a él, ¿no? Ahora sí que más habla de la unión que ellos hacen como una crew. No, y pues esa es clara la rola, ¿no? Que dice que en el hip hop hay críticas, ¿no? Y como todos, muchos dicen, ¿no? De cuando tú estás empezando a rimar o algo, te ven y dicen, ah, pues tú no, lo que haces no sirve, ¿no? O sea, hay muchos que creen que el hip hop no es música, ¿no? Y, ¿no? Pero, ajá, pues esto es un poquito. Pero, no, en sí, es como mi amigo el músico que decía, esos DJs que se creen músicos. Pero le sacan ruido a algo. Ah, dices, pues sí, no estudió música, pero hace sonar. Dice, no, sí, pero son puras cosas grabadas ya. Sí, de hecho, sí, es lo que nos preguntaba, ¿no? Aquí, de que si la base o no, el sonido que se escucha debajo de la voz es algún instrumento, no, son samples, ¿no? Y el hip hop así es, ¿no? Se samplea de alguna rola, de algún sonido que te haya gustado y tú vas componiendo, ¿no? Incluso hay programas para crear bases, ¿no? Que ese es un terreno que todavía no dominamos, pero que... Estamos en eso y pues eso, ¿no? Tal vez, la neta, mucho de la banda que llega y graba y dice, ah, pues yo tengo mi base, ¿no? Y pone con esto, porque ya son rolas que ellos ya tienen preparados desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero es eso, ¿no? No hay quien les grabe, no hay quien... Y pues, no hay espacio. Sí, no hay espacios, ¿no? Y realmente ese es el problema. No, pero está bien, o sea no es mala onda esto de que... O sea, este compa, este amigo que les comentan, no voy a decir su nombre porque no lo quiero quemar. Hemos dicho que no decimos nombres cuando es negativo. Ajá, cuando es mala onda contra ellos, o sea, bueno, a menos que sí sea muy mala onda y hay que sacarlos a balcón, ¿no? O sea, hay que sí decir, pues este güey sí se pasó, ¿no? Pero él lo que hace es justamente, ¿no? Como es músico y estudió y todo ese show, sí, ¿no? Exacto. Entonces dice, no, pues es que hay unos que no son músicos y dicen que son músicos, ¿no? Y él critica mucho a mucha banda. Y hace hip hop también y hace, o sea, hace muchas cosas. O sea, es muy talentoso, ¿no? pero es muy crítico en ese sentido. Y desde mi punto de vista está bien. Está bien que haga la crítica, o por lo menos que provoque la discusión de pronto, ¿no? Porque también la otra es, ahora yo tomé un taller de Pure Data, ¿no? Que es un software para programar, para hacer sampleo y cosas así. Ajá. Entonces, pues yo no soy músico tampoco, ¿no? Y es un programa de computación y le entendí casi nada, ¿no? Pero dices, ay, güey, todo lo que se puede hacer aquí es impresionante, ¿no? O sea, puedes hacer cosas así infinitas, pues es un sintetizador, es programar un sintetizador, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues la posibilidad es infinita, depende de tu creatividad, ¿no? No si estudiaste música o no. Si estudiaste música, te ayudará, ¿no? Si no, pues no. Pero en el camino se van formando muchos músicos, además, también es cierto, ¿no? Bueno, yo creo que... Mucho de la construcción, perdón, ajá, ya, para cerrar, mucho de la construcción se va haciendo en el camino, porque sí, la misma experiencia te va diciendo, tienes que aprender más de esto, más de esto, más de esto, y a lo mejor necesitas esto, y a lo mejor no. Sí, bueno, de hecho, yo creo que sí es bueno ser crítico, ¿no? Pero también hay que ser constructivo, ¿no? Decirle a la banda, bueno, quizás no estés haciendo como se debe de hacer, pero pues que te den pautas para empezarlo a hacer como en realidad es debido, ¿no? Porque yo me he topado mucha banda que dice, no, pues esto no se hace así, pero pues más sin embargo ellos te dicen tampoco cómo es que en realidad se tiene que hacer, o te dan ese, o te dan esa guía, ¿no? Para que tú lo puedas realizar como en realidad se debe de hacer, pues, ¿no? Porque pues yo creo que aquí en San Cristóbal de las Casas pues quizás ha llegado mucho equipo, pero en realidad no estamos como que para conseguirlo a la mano, ¿no? No tenemos a la mano, ¿no? Para conseguir instrumentos o alguien que nos enseñe a tocar, ¿no? Incluso eso, yo creo que si a alguien le gusta la música es porque le gusta y se aferra y va y busca dónde aprender, ¿no? Pero pues, más sin embargo, acá en donde estamos nosotros, en la zona norte, hay muchos que quieren aprender la música, ¿no? Más sin embargo, no llega nadie que por lo menos los acerque un poquito más y los dirija. Ajá. No, y lo otro es también esto que el rap, el hip hop, también tiene como su base de origen, digamos, sí, pero... esta, la marginalidad. Es decir, pues como estamos más o menos fuera, sí tenemos todavía un espacio de creación colectiva y de creación... Ajá. Sensitiva, le pueden llamar arte o no, o sea, es cosa que no nos interesa, sí, ¿no? Bueno, no sé, pero son pero, cosas. A menos... No sé ustedes, pues, pero yo digo, pues, es cosa que me. ¿No? O sea, que. Sí, es el problema de la otra persona, ¿eh? No tuya. No. A lo mejor así. Y para muchos no sea arte, pero tiene. Pues es de base a la vida de las personas, y yo creo que eso pues, cuenta mucho, ¿no? Tiene. Pues toda esta, la construcción de historias de vida, ¿no? De las personas, de cómo te cuentan sus experiencias, ¿no? Y también en ese afán de querer construir música, porque al final yo mucha gente ha hablado con ellos y me dicen, sí, es que yo quiero aprender a tocar la guitarra, pero no hay quien me enseñe, ¿no? Pero como, pues puedo cantar con una base, pues lo hago, ¿no? Y no hay pedo, ¿no? Y hay gente que lo hace muy bien, ¿no? Sí, además tiene que ver con la poética. Sí, mucho de la poética. Y más, digo, desde mi punto de vista, el hip hop tiene que ver más con la poética que con la música misma. Sí. Aunque puede tenerlo, y además la poética y la música, y bueno, ahí podemos tener una discusión así grande. ¿Qué elementos construyen el hip hop? Sí. Pero creo que es más la base de comunicar, ¿no? Sí, eso. Y, sí, y crear de una forma que no es, digamos, la convencional, la que se estila, digamos, ¿no? La que te propone por un lado el mercado, que te dice, pues si quieres hacer algo tienes, es porque quieres ser famoso y tener dinero. Ajá. Y ser conocido, y entonces tienes que entrarle a la industria cultural, ¿no? Okay. O los otros que dices, bueno, si quieres ser marginal, pues nadie te va a pelar y ahí va a estar en el hoyo toda la vida, y chan, ¿no? Entonces, pues no hay más opciones, ¿no? Pues o sea, sí. La vida tiene muchísimas más opciones y la banda es mucho más creativa de lo que es. Esas dos posiciones creen que se puede ser creativo, ¿no? Sí, yo creo que en ese aspecto la creatividad tiene que ver mucho, porque realmente nosotros lo que hace, bueno, lo que hace Azar, ¿no? Porque es el que produce, mágicamente es el que está en el control. pues es ponerle rec y que la banda grabe, ¿no? Entonces en ese aspecto la banda siempre nos dice, ay, pues métele esto acá, ¿no? Que quiero que aparezca una rolita de tal cosa, de o alguna parte de alguna película, ¿no? O alguna frase que me suene, ¿no? ¿No? Ellos van armando lo que ellos piensan en lo que van grabando. ¿Cómo? Como que la idea del de cómo lo quiere, si lo vendieran o el creativo, ellos lo hacen, ¿no? Sí. Eso es, nosotros solo, eso es como... Es sí, sí. O sea, no es lo mismo, ¿cómo se llama? Justin Bieber, ¿o cómo se llama este chavo? Justin Bieber. Que hay un güey que le dice cómo tendría que ser su imagen. Hay otro güey que dice que escribe las letras. Hay otro güey que, o morra, o bueno, perdón, de güey. Hay una persona que se encarga de vender la imagen. Hay otro que lo peina, hay otro que... O sea, cada uno decide una parte que el productor, el manager, el dueño del chavo, ¿no? Sí. El dueño del chavo dice, esto es lo que, este es el producto que queremos construir, ¿no? O sea, no es el artista, es el producto que queremos construir. Exacto. No es la persona tampoco, es el producto que queremos construir. Y tenemos un montón de sujetos, cada uno haciendo lo que necesitamos para producir ese producto. Sí. Y en este caso, un poco lo que dicen es, más bien, pues, la banda es todo eso, ¿no? Sí. O sea, no depende de estas visiones comerciales ni de nadie, sino que en sí mismas son todo, ¿no? O sea, el que escribe la rola, el que se la imagina, el que se diseña. Más y también es como el reflejo de su identidad, porque, por ejemplo, hay unos que les gusta que les en algunas partes les ponga más grave la voz, porque quieren escucharse más rudos, ¿no? Y ese tipo de cosas, que también se vale, ¿no? Pero, pues, bueno, ese es cada quien de cómo les gusta, cómo escucharse, ¿no? Sí, pues yo creo que pues sí es algo muy bonito, ¿no? Porque pues te das cuenta de que cada banda tiene un gusto diferente, ¿no? Y piensa de diferente manera, ¿no? Y sí, pues ya cuando en realidad quiere hacer algo, lo hace bien. Bueno, vámonos, hablando de hacerlo bien, vámonos con la penúltima canción, ¿no? Que nos van a presentar, porque ya estamos así. Estrictas Formas Realidad, ¿no? Ya son. Bueno, esto es algo de Estrictas Formas, que se llama Realidad Hip Hop. Estrictas Formas es un crew de la zona norte, es Revolución Clandestina RK, que si ven a la ciudad hay un chingo de plagadas de graffiti de ellos. Entonces, pues es una como un dúo de su crew. Y pues ponla, porfa, Noé. Speak y Panic. ¿Has aprendido la lección? Sigue siempre las reglas, o si no, Pinocho te comerá vivo. Yeah. Sí. Estrictas Formas. Estrictas. Yes. Esto es realidad. Realidad. Bien. Dime tú qué es lo que dices y lo que escribes. Que en el barrio y en la calle en realidad es lo que vives. Respeto quieren ganar, se piensa antes de hablar. Creyeron que falsedad no íbamos a notar. Criticones son muchos, hablan de calle y no representan. Presumen y solo aparecen. ¿Has aprendido la lección? Sigue siempre las reglas, o si no, Pinocho te comerá vivo. Yeah. Sí. Estrictas Formas. Estrictas. Yes. Esto es realidad. Realidad. Bien. Dime tú qué es lo que dices y lo que escribes. Que en el barrio y en la calle en realidad es lo que vives. Respeto quieren ganar, se piensa antes de hablar. Creyeron que falsedad no íbamos a notar. Criticones son muchos, hablan de calle y no representan. Presumen y solo aparentan. Te retan a ver quién puede más y no demuestran nada. Así que con su parte da la realidad es cruda. Así que en el sustento la cultura criticando que solo por fumar no puedo representar. Eso es basura, yo sí me la hace rifar. Eres de real, siempre clandestino, acompañado de mis hermanos con un bote en las manos, representando y no hablando. Me gusta compararme a los demás, el tiempo va a enseñarme, pero no me quedo atrás, yo soy eficaz. Hacemos rap del corazón, sino por fama. Me inspiro con un poco de rama, despierta de tu sueño y ya no más drama que tramas. De toda la fila, los falsos vienen hasta atrás. Salte de tu pace, agarra tu libreta y ponte a practicar, así nunca vas a avanzar. Solo causan gracia para la cultura. Ustedes causando una desgracia. Las personas no quieren ganar, se piensan en hablar. Creyeron que falsedad no íbamos a notar. Respeto quieren ganar, se piensan en hablar. San Cristóbal de las Casas, nuestro equipo real. Es cuestión de explicarse y no demorarse. Decir realidad en las cosas que escribe, sin pretender hacer códices. Falsedades en matices son cómplices. Es murmurar y no decir la verdad, acatando normas que no es normal practicar. Es que para aparentar, muchos mueven falsedad, ya por toda mi ciudad. Dejar las cosas donde deben de estar, yo lo vengo a plasmar en este tiempo que pasa. RAP de coraza, es mi escuela, mi enseñanza. No critiques, solo avanza, son comienzos, semejanzas de esta gran alianza. Es certero, nuestro léxico por siempre es callejero. Con respeto a los verdaderos que conocen bien el guero y están sin tantos juegos, lo real es lo primero. Y esa es mi pose, dejando nuestras líricas fuertes, atroces. Estilos bombo y caja acompañan estas voces para que analices. Ideas de conciencia son partícipes. ¿Y tú qué dices? Vivir siempre mal o ser siempre felices es cosa tuya. Lo mío es que fluya, que se construyan formas sonoras. Hip hop real a todas horas. Para los que colaboran con buenas estructuras, estamos contorneando los amplios con estilo y escritura. Hip hop la movida que perdura a gran altura, tirando letra cruda. Falsedad absurda se derrumba con las frases que retumban. A la basura los falsos de esta cultura. La moda y la fama es su atadura. Su atadura, yeah. Pues esto fue realidad. Momento, ah, bueno. Espera, ya, puedes. Ya todos al aire otra vez. Bueno, okay. Esto fue realidad, hip hop de estrictas formas, de revolución clandestina. Yeah. Espero que les haya gustado. Y pues, este es un, pues más de, pues música de chavos que trabajan, algunos estudian, algunos no. Pero pues son vivencias que al menos ellos dicen que son ciertas, ¿no? Entonces es su realidad, ¿no? Es su realidad, como ellos plasman su realidad, ¿no? Por eso la rola se llama Realidades, como ellos ven su realidad, su contexto. Sí, digo, bueno, hay un escritor que dice todo lo que ya se escribió ya es literatura, ¿no? No es la vida real, es literatura. Pero bueno, es su opinión, ¿no? Sí, ¿no? Claro, todos partimos de experiencias propias para hacer una canción o para escribir un cuento o para algo, ¿no? Ajá. O sea, son nuestras propias experiencias las que plasmamos. Pues sí, bueno, es que me tocaron el tema este de la realidad y no, o sea, ahí ya estamos en una bronca. Nada es 100% cierto. Pero pues bueno, pero sí, o sea, al final de cuentas sí son cruz, son banda que pues va a cantar lo que es su mundo, ¿no? Sí. Y esa es su realidad. Como ellos lo ven, más que nada, ¿no? Tienen razón. Sí. Pues ya nos queda una pieza musical porque ya nos hicieron las dos. Como casi siempre en este programa, estamos en Sinestesia Radio en vivo, ¿no? Y usted está escuchando cómo se ponen aquí de acuerdo. ¿Cuál rola? No, pues esta, ¿no? ¿Qué es? No, se escucha todo. No. Eso es parte del feeling del programa. O sea, no, aquí no sé. Solo, el lenguaje homofóbico, racista y eso no está permitido. Eso no. Todo lo demás se puede, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que estaba diciendo es que estamos en vivo aquí en la 99.1 frecuencia libre. Estamos con la crew, el S-Crew y el Sur de Gran Familia. Y estamos ya pues cerrando con ellos, antes de cerrar con el programa del día de hoy. Y pues yo los invitaría a la banda, pues a que propongan que hagan su programa de radio aquí en la 99.1 y lo decimos al aire, porque también los comprometemos a ustedes, comprometemos a los de la 99 y me comprometo yo. Entonces comprometidos cambiamos. Simón. Entonces todos se comprometen, ¿no? Pues cuando dices algo ya en voz alta y que la gente te escucha, pues ya está más, ¿no? Difícil pues echarte para atrás. Pero pues ya estamos aquí y espero que si algún día estamos transmitiendo nos escuchen y pues bueno. Ajá. Esto fue un poco de lo que hacemos el colectivo Sur Negra Familia, el Escuadrón Creyente y el compañero Azar. Queremos ponerle las últimas rolas de una vez. Esto es Conexión, es de Panic, Dyer y Danner. Compa Danner, también de... El, Pues es el trazo. Pues, es el trazo. Pues este es un feat que se armó hace una... este año, ¿no? No, no tiene mucho, tiene como un mes. Un mes, creo. Y pues, bueno, es una conexión entre varias personas y espero que les guste. Es un poco del rap clandestino revolución que hacemos nosotros y con diferentes perspectivas, pero es revolución y pues a darle. A ver, échale, Dian, suéltale. Clandestinos en la zona, esta cultura nunca frena. El ritmo te envenena, te encadena. El barrio fue mi cuna. Observo la luna como cuna, no es ninguna. Nos fumamos dos, cargamos un ritmo atroz. Todos somos iguales, solo instrumentales. O dime cuánto vale, te pone su precio. Todos te miran con desprecio. Todo ese sacrificio se convirtió con mi oficio. Esto es mi vicio, agarras adicción. Esto está cabrón, como la corrupción. El viento rola el blon, sonando las bocinas. Se siente chingón, realidad pura cura. Los falsos murmuran falsedad. Te traemos la verdad, en ciertas formas, un paso al frente y tú muy atrás, cada vez más lejos. H-I-P-H-O-P, se escucha a lo lejos. Es la realidad, San Cristóbal de las Casas. Tiene calidad, en graffiti ilegal. Fluimos sobre un instrumental. En este contingente de rap, calle libre, conexión, libre expresión, técnicas y estrategia. En el desafío, escuadrón unido, revolucionario, estrictamente clandestino. Y el destino de este con no está decidido por ningún ser divino. En un génesis, yo derroté mi propio némesis para ser feliz. Así de aprendiz, con un lápiz, intenté cambiar el entorno gris. No sé, desde pequeño era extraño, música de compañero, todo me sabía raro. La escuela, la casa, educación y su moral falsa. En ocasiones volarme la clase, anda quien no lo hace. Un pase a mi mundo, fuera de lo convencional, es rotundo. Un mundo fatal, grabando el video en pal. El sonido de un instrumental se volvió normal. Ey, volé del nido, por ahora todo va bien, nadie me derriba. Cambié mi rutina para vivir todos los días como el último de mi vida. Como el último de mi vida, y es cierto que cierro los ojos y empiezo a ser firme. Y mi pluma escribe para tratar de sacar algo audible. Esto es terrible, tangible, palpable. Real es que Babilón te rige bajo un dictamen. Notables que tramen planes para controlarte. Por eso yo no voy a callarme y trataré de mantenerme firme en mis ideales. Dejando a un lado a raperos que van buscando rivales que creen que se la saben en las calles. Más a lo largo de este tiempo transcurrido en esta tierra he descubierto que muchas de las palabras que tú hablas se las lleva el viento. Pocas permanecen con fundamento. Por eso voluntad es algo que me ayuda a mantenerme con aliento, a producirte con efecto. Hey, no importa de dónde vengas, rap fluyendo entre las penas. Entre las penas, hardcore que carcome como gangrena. Mi boca no frena, mejor entrena. Mejor entrena, nos gusta la adrenalina. Pintamos en las esquinas, en los murales, los ilegales. Ni quien nos pare, ni quien nos pare, ni quien nos pare. Yo, Dementis Producción, hey, estrictas formas, estrictas formas. 2015 representa Banner, firme gran familia en el área, ya sabes. Regresamos. Bueno, eso fue. Esto fue Conexión de Panic, Daer y Trazo. Un feat en colaboración, en producido por el Dementes Producciones, el Sur Negra Familia. Y pues la Casa Underground mostrando lo que trae, ¿no? Sí, algo que si nos dan el espacio, pues estaremos presentando, ¿no? Además. A más bandas. Si todos nos comprometemos, ¿no? Pues. Estaría chido traer todo lo que hace manden, la bandita. Manden sus dos formas y dentro de un mes tienen que entrar ahí. No, bueno, ahí ya les cuento cómo es la onda, de cómo podría ser. Porque estaría muy interesante, muy chido, esto que platicaba el otro día con acá Danner. Daer. ¿Sí? Daer. Daer. Pues es que yo lo conozco por otro nombre. Pues esta onda de, pues sí necesitamos, bueno, queremos que también la radio tenga mucho de la producción local, ¿no? Sí. De que la banda, pues sí hablamos mucho de la cosa local y a veces pues, sacamos, por ejemplo en este programa, pues rock, ¿no? Local, pero pues en realidad hay muchas crews que están mucho más organizadas como para poder tener más el control mismo ellos de el programa, más que alguien que le interese el hip hop o el rap, que diga, ah, vamos a hacer un programa y ustedes van a ser invitados siempre, ¿no? Sí. Entonces, pues, no, pues estaría chido, pues, si ustedes producen y todo, tienen que abrir la posibilidad a que se pudiera hacer algo más permanente, ¿no? Y que es como esta fuente de difusión que también tendrían las crews para su propio trabajo y para los eventos, ¿no? Porque de pronto es así. Hay muchas crews con las que estamos desconectados, ¿no? Sí. Entonces, pues, no te enteras de qué pasó. Pues, sí, eso es cierto, ¿no? Es como mañana va a haber un evento acá por mexicanos. Va a haber una pinta de... Hace rato pusimos una rola de ellos, Pintura y Unión y Rima, festejando su primer aniversario. Y pues es como tú dices, ¿no? Nadie se entera de lo que hay. Sí, hay unas cosas que no quieres que se enteren, ¿no? Que la pinta tiene que aparecer al otro día. Hay otras que parece que estas sí... Está chido que la banda llegue, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿dónde es o qué? Va a ser aquí en el barrio Mexicanos. Si se puede saber, claro. Creo que es calle... No recuerdo muy bien la calle. Ah, no recordamos. El barrio de Mexicanos, dense su rol, la banda le va a caer, va a pintar y va a haber buen hip hop. Cáiganle, ¿no? Creo que se llama Rosario Castellanos de la Primaria, que está ahí por la Mexicana. Tlaxcala, sí, Tlaxcala. En la colonia Tlaxcala, ¿no? La Escuela Rosario Castellanos, va a haber pintas, va a haber hip hop, va a haber mucho rap y mucha banda, y va a haber desmadre. Cáiganle y diviértanse, ¿no? No se dice eso. Eso lo descubrirá la gente hasta que llegue. ¿No? Que van a decir, ah, entonces échales a la policía. ¿No? No, o sea, no. Es más de sano, pues. O sea, sano, así. Sano. Como dirían los viejos en los 70s, va a haber cotorreo. Vea, va a haber cotorreo. Esa era una palabra de los 70s. O sea, va a haber cotorreo. Pero, ¿qué es lo mismo? Aquí dice cotorreo. Ajá, sí, no, digo. Hay que estar camuflajeado. Ok, ya. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Qué chido que se estén aquí. Muy, sí, muy, buen muy buenas propuestas musicales. Y muchas de las suertes. Vamos a dejarlos con música, ¿no? Sí. Y regresamos aquí a la cabina. Vamos a dejarlos con un... No es precisamente un rap, ¿no? Pero podría ser. Puede ser. Vamos a dejarlo con Los Agachados de Tintán, ¿no? Sí, un rap. Que no es un rap. Así es, pero que digas, pero luego la maldita vecindad hizo su versión. Ajá. No, pero esta es la versión original. Ahorita regresamos. Yeah. ¿Sabes qué, carnalazo? ¿Qué pasó? Que vengo un poco crudo, Marcelino. Quisiera una pancita así calientita. Ahorita vamos con Los Agachados, ¿no? Bueno, ¿y por qué vienes crudo? Porque me la pasé toda la noche pescando, Marcelo, en el lago de Chapultepec. ¿Y porque te la pasaste pescando vienes crudo? Sí, vengo crudo de sueño, que no puedo. Ah, sí, ¿cómo pues no? Ya verás, a ver si no. ¿Y toda la noche te estuviste pescando? Ajá. ¿Y qué fuiste a pescar? Cahuiles. ¿Cahuiles? Cahuiles. ¿Cahuiles? Cahuiles. Oye, ¿qué son cahuiles? Pescados. Oye, ¿de qué pescado? Yo no conozco los cahuiles. No, pues ni yo tampoco conozco los cahuiles y no agarré ni uno, Marcelino. Vaya, vaya. Cuando los pesque te los traigo para presentártelos, ¿no? Pues. Vamos a echarnos la pancita con Los Agachados, orejas. Tiro y vale. Poninas, ahí te van. A comer pancita con Los Agachados, que vengo muy crudo, ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita. Con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián. Romeritos calientitos con tortas de camarón. También Tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostra y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo, ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón. También tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostra y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, chapulines, huitlacoches, charamuscas, con tepache, chilindrinas, charrasqueadas, chinicuiles, chinacates, cachirulos, chichimecas, chipirines, escamoche y alcachofas con puchero. ¡Se me reventó el barzón! Pin marín, de do pingüe, cugarambagara, tidirifue, de todas las muchachas que hay aquí, para el rock and roll te escojo a ti. El saxofón ya va a tocar, el pin marín, de do pingüe, cugarambagara, tidirifue. ¿Me escucho? Yo te escucho, sí. A ver, Federica, ¿me escucho? ¿Me escucho? Déjame escuchar. ¿Me escucho? Sí, me escucho. Sí, te escucho bien. Bueno, pues estuvimos con chida la bandita, ¿no? Sí, sí, muy agradable, ¿eh? Buena propuesta musical. Sí. Buena onda también, ¿no? Buena vibra, amigo. Buena propuesta cultural, más, sí. Más que musical, sí, exclusivamente. Eso, ¿no? Pues, ajá. Es como el todo. El, su cosa de colectivo, de respeto, de abrirlo y de su mismo abrirlo a las mujeres, de hacerlo más. No sé, todo me parece súper bien. pues jóvenes de, son súper como... Ojalá se animaran a tener un programa, sí, acá con nosotros en la 99.1. Me parece interesado, ¿no? Porque sería muy bueno que las mismas crews pues tuvieran, ¿no? Pues es un espacio ciudadano para justo que tuvieran un espacio donde ellos mismos pues se expresan y se proyectan, ¿no? Uh-huh. Tienen más presencia. Y pues algo que es bien importante es también pues este respeto a su forma creativa de construir su propia identidad, su propio espacio, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces está pues por prejuicio, ¿no? Pensado que pues, son unos vagos y que, uh-huh, no tienen interés y la. Pues mucho de lo que se tiene de prejuicio de los músicos y los creativos, ¿no? Si eres hip hopero, entonces eres un drogadicto, vago, alcohólico, bueno para nada, que solo quiere estar diciendo palabras soeces. Y ya escuchamos las canciones. ¿No son los de reggae? ¿O los de heavy metal? ¿O los...? ¿Ves? No, esta imagen no pega solamente a los raperos, no, lo siento. No. O sea, a los reguesianos son marihuanos todos, ¿no? O sea, los que tocan reggae todos son marihuanos, ¿no? Y tienen rastas. Y tienen razón. ¡No rastas! Oh. No, es que casi todos los que tocan reggae sí son marihuanos, ¿no? Lo cual tampoco quiere decir que por ser marihuanos ya están mal, ¿no? O sea, hay un montón de gente. Pero muy toda la gente que fuma marihuana no está reggae. No canta reggae bien. Hay un montón de gente en traje y corbata, en la bolsa de valores, funcionarios públicos que fuman marihuana, que no lo dicen en público, pero se sabe, y algunos lo hemos visto, que fuman marihuana, ¿no? Y es gente productiva, ¿no? Es gente creativa, no es gente floja, ni son drogadictos que están perdidos, ¿no? Ni nada por el estilo. Bueno, ese es otro prejuicio del que sí hablaremos en otra ocasión. En otra ocasión. Sí, porque estamos muy tarde. Porque ya estamos casi terminando. Y nuestro tema pues fue los pachucos y, sí, o la pachuques, ¿no? Que no es lo mismo que la pacheques. La pachuques. Y pues yo quiero poner una rola antes de irnos. Que me gusta mucho, de esta película también ya de culto, Suit Suite, ¿no? Se llama Vamos a Bailar, que ya la habíamos escuchado antes, pero vamos a escuchar la versión de Suit Suite de la película de los 80 y regresamos. Vamos a bailar el swing. marihuana, mari, marihuana, boogie. Mari, marihuana, mari, marihuana, boogie. Mari, marihuana, that's my baby's name. Put on your drapes, ese vato. Make those calcos shine. Bueno, regresamos. Y bueno, eso que escuchamos fue Vamos a Bailar, de uno de los temas de la película Suit Suite. Eso que hablaba hace rato de que lanzó al estrellato a James Olmos. Y bueno, ya para cerrar con el tema Pachucos, para cerrar con el día del programa número 39, este Octavio Paz, el único poeta que ha ganado el premio Nobel en México, el único literato, y un gran benefactor del prismo mexicano y Televisa y bla bla bla bla bla bla, ¿no? Al que muchos odian y otros aman y otros admiran, y etcétera, y otros sentimientos comunes. Okay, no deja escribió indiferente. Escribió un artículo en 1994, ¿no? Republicó su libro El Laberinto de la Soledad, que le llamó El Laberinto de la Soledad, ¿cómo se llama? Vuelta a El Laberinto de la Soledad, que es un libro icónico de Octavio Paz. Muchos no están de acuerdo en su tesis de qué es lo mexicano, ¿no? Y ahí tiene un apartado justamente dedicado al pachuco, ¿no? Y yo quería solamente decir una cosa. Él dice: la dualidad anterior se expresa también de otra manera, acaso más honda. El pachuco es un clown impasible y siniestro, que no intenta hacer reír y que procura aterrorizar. Esta actitud sádica se alía a un deseo de autohumillación que me parece constituir el fondo mismo de su carácter. Sabe que sobresalir es peligroso y que su conducta irrita a la sociedad. No importa, busca, atrae la persecución y el escándalo. Solo así podrá establecer una relación más viva con la sociedad que provoca. Víctima, podrá ocupar un puesto en ese mundo que hace poco lo ignoraba. Delincuente, será uno de los héroes malditos. No estoy totalmente de acuerdo, no me gusta del todo, pero es en una buena medida es así como el pachuco entra a la vida sociocultural en México y en Estados Unidos, ¿no? Sí, el marginal, sí. Pues sí, el conflicto sí habla de la dificultad de no ser gringo, de no ser mexicano, de... Habla de eso, pero para mí es demasiado oscuro, como es como lo describe, sí. Realmente como mala onda esta persona, no sé, no me gusta, para mí es muy oscuro, no sé. Sí, bueno, es Octavio Paz, entonces también Octavio Paz era muy acá, ¿no? O sea, eso lo escribe en una estancia cuando vivió en Estados Unidos, ¿no? Que él, según él, reconoce a los pachucos, pero bueno. Esto fue el programa número 39 de Sinestesia Radio. Ya vamos por el 40. La próxima semana vamos por 40, que en realidad son 41 porque el 0 no cuenta. Entonces hoy es el 40 y mañana, bien. Ahí el próximo sábado es el... Bueno, ya nada más para terminar, si pueden ver el documental de este director argentino que viste el jueves. Ah, ¿sobre Cuba? No, Cuba, pero... Sí, sobre Cuba. Ajá, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ay! Me olvidé. ¿Cómo viste? ¿Te gustó o no te gustó? El título. ¿Te gustó o no te gustó? Es que se presentó el jueves en el Pinocchio. La verdad es como... Es Canción de Barrio. ¿Cómo te decía? Ay, sí, Canción de Barrio. De Alejandro Ramírez Anderson. Sí. Y pues a mí... por un lado me gustó, por un otro lado no puedo hablar demasiado, en el hecho que fue muy muy difícil para mí entender la gente con su acento. Me ha costado mucho trabajo y solamente como más cerca del fin que agarré la onda de entender lo que decían, y entonces me falta mucho del contenido del documental. Okay. El debate que había al final, sí, parece que fue muy bueno y que el contenido está muy, muy interesante. Y a mí sí, me enseñó un Cuba que no imaginaba y no conocía. Pero sí me falta mucho por lo del del acento cubano. Sí, bueno, pero van a tener, o sea, se presentó el jueves en Kinoki, en el Foro Cultural Independiente del Kinoki, pero el martes. Sí, el lunes a las 8 lo presentan otra vez al Paliacate. El Paliacate. Y martes y miércoles todavía, por lo que entendí, al Paliacate habría más documentales sobre Cuba. Él estuvo dando también una especie de curso, taller o algo así, unas conferencias en el CESMECA, ¿no? La semana pasada. Él anda por acá, vamos a ver si podemos tener una entrevista con él la próxima semana y la pondremos. Ayer fuimos a ver también la presentación del documental de Alejandro Alarcón, de El sueño de la flor, la canción y la danza del peyote. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Pues muy diferente del otro que había visto sobre el tema... Huicholes, los últimos guardianes del peyote. Pero sí, no quería enseñar. Para mí lo que me gustó es que él no estaba sobre de la pérdida de la misma manera con la mina. Estaba más concentrado en la tradición y pues cómo viven eso, ¿no? Y todo, pues estaba interesante. Estaba un poco confundida a veces, pero. Un poco de todo, ¿no? Sí, sí, o sea, es que había demasiado en... Un poco lo que platicábamos ayer, sí. Era que como quiso poner todo, entonces pues era como todo y nada al mismo tiempo. Entonces se dificulta, es un trabajo un poco más antropológico, ¿no? Intenta como que así... creo que es un gran acierto también que lo narran los propios protagonistas. No lo narra. No, y eso está súper bien, ¿no? Es súper bien. Son ellos que hablan. Ajá, son ellos los que van explicando toda la onda de qué va el asunto. Y entonces está interesante, ¿no? Sí, no es el documental muy interesante. De mi vida y que dices, wow. Pero bueno, pues está hecho por un compa que pues, lo ha hecho más autogestivamente, ¿no? Así como hablábamos hace rato, no esperó a la beca para poder producir. Ni tampoco esperó a que el CCC viniera y le diera una cámara o le regalara una computadora o algo, ¿no? Para poderse producir. Lo produjo, sí. ¿No? No, y logró, pues también logró hacer muy cerca de la gente, de hacerse invisible con ellos, de esta parte de ellos, ¿no? Y eso es él que lo logró, ¿no? Es como... Y además, pues ayer se contó con la presencia del Maracame Rosendo, pues uno de los protagonistas principales del documental, y siempre es bueno, ¿no? Escuchar al sujeto del documental, al final de cuentas, ¿no? Porque luego, pues, puros realizadores hablando de sí mismos, sí. ¿No? Y que por esta parte me gustó mucho, mucho, porque este señor, para mí, su discurso estaba más claro que en la otra película había también. Es que son dos documentales distintos, ¿no? Sí, pero la persona que vino no tenía, no sé, él tenía algo muy profundo y cuando lo platicaba tenía algo. Es algo de lo que hablaban justamente en la presentación de Huicholes, los últimos guardianes del peyote, que el pueblo Huichole, el pueblo huicharica es muy diverso, ¿no? Es de todo un poco. Todos están de acuerdo en defender Viricuta, pero todos tienen posiciones distintas, ¿no? Y el objetivo del documental este pues era fortalecer la lucha en defensa de Viricuta contra la minería. Y el objetivo de este otro documental es completamente diferente, ¿no? Hacer descubrir ¿no? Es más acercarte a una mirada culturalista, digamos, ¿no? Sí, antropológica, culturalista, a la práctica de la ritualidad con el jícuri, ¿no? Con el peyote. Entonces, pues son dos objetivos diferentes y también los dos personajes, los dos maracames son muy diferentes, sí, ¿no? Son muy distintos, ¿no? Muy interesante, si la vuelve a poner, yo creo que lo mejor siempre será que ustedes vayan a ver los documentales, sobre todo las producciones de gente pues local, ¿no? Que radica aquí o que son nativos de acá. Porque está sucediendo mucha vida cultural, mucha vida, ¿no? Y hay mucho documental que mirar, hay muchas historias que contar. Uh-huh. Bueno, pues ya nos vamos, ahora ya sí. Ya nos vemos. ¿No, Federica? Sí. Pues bueno, estuvieron con ustedes, Federica García, muchas gracias. Gracias, 97 Soles. Yo soy 97 Soles, esto es Sinestesia Radio, nos escuchamos la próxima semana, sigan la transmisión de la 99.1 Frecuencia Libre. Suponemos que van a estar los compañeros de Hablemos Chiapas, despuesito de nosotros. Y recuerden, apoyen las radios libres, las radios comunitarias, las radios ciudadanas, y hagamos los medios, sean felices. Y nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Aquí por la 99.1 Frecuencia Libre. Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida.